Y sobre lo que también estamos siguiendo hace ya un tiempo, es el tema de la asamblea de Villa Urquiza. En Villa Urquiza ha tenido un lugar que fue tomado en el 2002, donde en el 2005 hubo como un. Se cedió al Estado para que trabajara ahí la asamblea, 16 años hace que están ahí. Bueno, el 31 hubo nuevamente, se vencía ese plazo de desalojo, y ahí están resistiendo los vecinos. Y para hablar sobre eso, ya estamos comunicados con Rafael. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días. Buen Bien. día. Bueno, contanos eso, ¿no? Un poquito esta historia, ¿no? De estos 16 años que han pasado. Ahora tenemos, ya lo dijimos, y ahora tenemos nuevamente el desalojo que se tenía que haber realizado el 31. Por suerte no se realizó y ustedes siguen ahí en alerta realizando una cantidad enorme de actividades. Sí, es tal cual como lo decís, y podría agregar que después de que el espacio se recuperó en el 2003 por los vecinos y las vecinas, el Estado le otorgó el inmueble a la Asamblea de Villa Urquiza como tenedora del inmueble de la pizzería La Ideal. Es decir, que la Asamblea es tenedora del espacio y ahora el desalojo que quieren llevar a cabo lo pueden llevar a cabo por una ley que es de la dictadura, ¿sí? Y que en el gobierno de Cristina Fernández, por un DNU, se puso en vigencia de nuevo esa ley. Pero digamos, los DNU sabemos que son vigentes durante el mandato del presidente. Entonces, estaría siendo todo en el marco de la ilegalidad el desalojo. Claro, por Y el día 2 de octubre se presentaron a desalojar el espacio y gracias a la resistencia de los vecinos se pudo impedir y se pudo llegar a un acuerdo con la ADIF, que es el organismo que le inicia juicio a la Asamblea. sí, el administrador de infraestructura ferroviaria. Exactamente, exactamente, Sociedad del Estado. Y junto con la ABE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Sí. que bueno, fueron los que nos intimaron a abandonar el espacio el 15 de marzo del año pasado. Bueno, se logró llegar a un acuerdo en donde nos ofrecieron una mesa de diálogo para reasignarnos un espacio, etcétera. Pero bueno, en esa mesa de diálogo no solo no nos ofrecieron una reubicación, sino que violentaron a compañeros y a compañeras, y bueno, no llegamos a ningún acuerdo. Y el 31 se tenían que presentar en la Asamblea de Villa Urquiza, y no se presentaron, ni de la DIF ni de la ABE. Bien, Rafael, cuando decís violentaron, explícanos un poquito qué significa eso. Y Porque reprimieron la entrada de los compañeros y las compañeras a la mesa esa de diálogo, supuesta de O sea, diálogo, ¿no? la limitaron a Exactamente. dos o tres personas nada más, seguramente, ¿no? Exactamente. Que es Sí. lo que habitualmente hacen. Sí, no entienden o no quieren entender otro tipo de diálogo. Contanos un poquito qué pasa con el resto de los terrenos. Habían unas canchas, por Roosevelt, si no me equivoco, ¿no? A la vuelta. Claro. Digo, porque esto forma parte de otros terrenos también que implican un negocio importante en la zona, ¿no? Sí, como decís, es digamos, no solamente la Asamblea de Villa Urquiza la que está teniendo conflictos con la DIF y con la ABE, sino que son todas las viviendas, las canchitas y los locales que están ubicados en la manzana que comprende entre Bucareli, Roosevelt, Triunvirato y La Vía. Claro. Son aproximadamente, creo que 10.000 metros cuadrados, si no me equivoco, y digamos, se le inició juicio puntualmente a cada uno por separado, a las viviendas por su lado, a la asamblea por su lado, y etcétera. Y ese negocio se permite la venta por una rezonificación que la legislatura aprobó, que permite construir unas megatorres y construir una plaza de cemento, bueno, como suelen hacer en todos los espacios de la capital, y sin pasar por el Congreso. Aprobaron esa ley. Entonces, digamos, el conflicto no es solamente con la asamblea, sino que es un conflicto de toda la manzana. Pero bueno, la asamblea está en un 35% de ese terreno que quedaría en manos del gobierno de la ciudad, y el otro 65% de la manzana es de Nación, que bueno, por esta ley de rezonificación permite que lo pueda vender un privado, por ejemplo. Qué bárbaro, qué Y ahí bárbaro. ya están, por lo que entendemos, están planificadas varias torres, ¿no? Lo que ustedes o saben algo. Sí, Sí, son tres torres de 60 metros, bueno, con todas las problemáticas que eso trae, ¿no? Sí, de gentrificación. Claro. Uh-huh. Y el impacto en el resto del barrio, además, ¿no? Tal claro. cual, el impacto ambiental, sí. sonoro, bueno, problemas por todos lados. Sí, digamos. Rafael, ¿ustedes tienen idea, ha trascendido algo de dónde los relocalizarían? No. Ajá. No, porque no hubo acuerdo, no hubo diálogo. Claro. Entonces, no, de eso no. Uh-huh. Pero que... de todas formas, nosotros como colectivo pensamos que no nos vamos a ir. Uh-huh. Claro. Claro. Uh-huh. No, sí. queremos ir de ese lugar. Claro, por supuesto, lo dice el comunicado, también lo dice todo lo que han hecho en estos días, el 1 de noviembre nuevamente, hicieron actividades, estuvieron ahí con los vecinos charlando, en fin, no sé, contanos una cantidad de cosas que han puesto para seguir resistiendo, ¿no? Tal cual. Nosotros en la Asamblea de Villa Urquiza realizamos todo tipo de actividades culturales y para los y las vecinas. Y lo que hicimos en este momento es llenar de actividades la Asamblea. Ya de movida por día tenemos asegurados los desayunos, los almuerzos, las meriendas y las cenas para las personas que se quieran acercar, que generalmente son personas que están en situación de calle y que encuentran en la Asamblea un lugar para poder compartir un mate, cocido, venir a estar tranquilos, pasar al baño, no sé, un montón de cosas que no encuentran en otros lugares. Uh-huh. Claro. Y por otro lado, bueno, actividades culturales que son las que se desarrollan en la asamblea, como por ejemplo talleres de música, talleres de elongación, hay tango, tenemos escritura, o sea, son todos talleres para los y las vecinas, todo gratuito, o sea, no, acá no hay lucro, acá no hay intereses oscuros, okay. Es todo, digamos, por una solidaridad que se muestra ahí de los vecinos de Villa Urquiza, que yo no lo veo en otros espacios. Se ha articulado también con otros organismos, organizaciones, mejor dicho, de autoconvocados, por ejemplo, sí. Que también están peleando cada una en su lugar, ¿no? Sí, de hecho ahora se armó, no sé si tienen la noticia, formó una coordinadora con todos estos espacios que están en conflicto, puntualmente en conflicto con la AVE y con la DICE, uh-huh. porque aparentemente, bueno, van por todo, no solamente uh-huh. estamos en conflicto en la Asamblea, sino que tenemos también conflicto en la Huerta de Saavedra, hay conflictos en los terrenos de la UNSAM, en colegiales, que, bueno, fue también entiendo, bastante ¿no? trascendente, ¿no?, lo de la UNSAM. Sí. Y... bueno, se armó una coordinadora con un montón de espacios que, bueno, ahora todos nos los tenemos en la cabeza. Sí, con la Asamblea de Colegiales, con Amigos del Lago de sí. Palermo, sí. con, bueno, la USAM, acabás que estuvieron presentes también en ahí. En la Ferrere también hay una reserva que quieren pasar por arriba, uh-huh. Villa uh-huh. de Lina, el Golf, que claro. está ahí, claro. ahí. Panamericana. Uh-huh. ¿Alguna acción inmediata que se estén prevea o alguna decisión que sepan que va a suceder, ya que no vinieron el 31, tienen algún conocimiento de que se vaya alguna otra acción y que haya que resistir nuevamente esa llegada? Bueno, como no sabemos eso, sabemos que el desalojo está aprobado, solamente falta que lo ejecuten, entonces estamos en vigilia permanente en la asamblea. Estamos convocando todo el tiempo a que la gente habite el espacio, porque creemos que así como ya está aprobado ese desalojo, pueden caer en cualquier momento. Claro. Y como suelen hacerlo con estos desalojos de este tipo, los hacen por la madrugada de forma totalmente ilegal. Entonces, por un tema de preservación de los compañeros y las compañeras, bueno, convocamos a eso, a poblar el espacio. Exacto. ¿No? Perfecto. Bueno, Rafael, la seguimos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, por el espacio, Rafael. Y por escucharme. No, por favor. Gracias, Rafael. Hasta luego. Buen día. Igualmente. Bueno, ahí está. Villa Urquiza existe y resiste. Muy bien. Así en el comunicado. Vivo la autoorganización.